El enlace O, que en inglés es O. Antes vamos a presentar 5 palabras nuevas. Ya hemos mirado 5, ahora 5 más. A car, que es un coche. A car, repeat. A car. A car, muy bien. A train. A train. Que es un tren. A train, good. A plane. Es a plane. Avión. A plane, muy bien. Un avión. A bus. A bus. Bus, no se dice bus, sino bus, que es un autobús. Y a bicycle. A bicycle. A bicycle, que es una bicicleta. Okay. Bien. Is this a car or a train? It's a car. Okay. It's a car. It's a car. Muy bien. Is this a train or a plane? It's a plane. It's a plane. Muy bien. Is this a bus or a plane? It's a bus. It's a bus. Good. Is this a bicycle or a bus? It's a bicycle. It's a bicycle. It's a bicycle. Good. Is this a train or a bus? It's a train. It's a train. Bien. Seguimos. Is this a train or a table? It's a table. It's a table. Good. Is this a plane or a chair? It's... Go on. It's a chair. It's a chair. Muy bien. Is this a bicycle or a pen? It's a bicycle. It's a bicycle. La B en inglés es más fuerte. It's a bicycle. Bicycle. Eso es. It's a bicycle. Is this a car or a phone? It's a phone. It's a phone. Muy bien. It's a phone. Is this a bus or a book? It's a bus. Creo yo. It's a bus. Perfecto.